La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Un saludo a Arturo Chandra, sean bienvenidos a una emisión más de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Transmitiendo a todo el mundo, ya saben, estamos aquí ya listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock. Y aquí entrando, casi barriéndonos. Estaba ahorita en una reunión con unos amigos de generación, ya saben, estuve echándome unos estudios por ahí. Y era la reunión obligada el día de hoy y no podía faltar, entonces estuve ahí un ratito compartiendo con la banda. Pero pues ya estamos aquí, listos para empezar aquí a relajarnos, ¿no? Con lo mejor de la música, ¿no? Con lo mejor de nuestros gustos dentro del rock. Porque esta estación es de rock, por si no lo sabían. Y pues bueno, pues estamos aquí ya viendo que la banda se empieza a hacer presente por aquí. Tenemos a nuestro buen amigo Raúl Morrison, que anda por ahí, nos manda acá unos monitos acá, poniendo los cuernitos y la manita arriba acá, como señal de que ya está conectado y listo para escuchar buena música. Bien, tú, Raúl, esperemos que estés por acá compartiendo también unas buenas rolas, ¿no? A ver qué nos puedes compartir de material, sabemos que eres un gran conocedor del rock. Nuestro buen amigo Mitra también ya anda por ahí, dice, ya estás, dice Mitra. Bien, pues, Mitra, qué bueno que ya andas por acá, ya listo para esta transmisión del día de hoy. Y ya también activó Mitra el chat oficial de Metal Blood para que la banda se haga presente por ahí y ya pueda empezar a compartir sus rolas, ¿no? Ya saben que yo lo llamo compartir porque pues aquí entre todos hacemos la transmisión al compartir nuestras rolas, ¿no? Que tanto nos gustan. Bien, ahora sí no tengo nada preparado. Vamos a ver si encuentro por aquí una lista de que había hecho. A ver, déjame ver si por aquí encuentro unas canciones que según yo había guardado, pero pues ni se ven. Bueno, por acá tengo algún material. Vamos a empezar con una rola que se llama Simple Man, de Liner Sky Near. Vamos a escuchar esa rola porque yo me acuerdo que esa canción la agregué como una de las que me gustan. La escuché y dije, esa rolita está bien buena. Vamos a abrir con esta canción, ¿no? Simple Man, Liner Sky Near. Escuchemos. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio. Y también ya Alex ya anda por ahí, también ya lista para compartir buen material. Vientos, Alex, qué bueno que andas por aquí. Y vámonos con esto que dice así. Someone up above. rich man's gold. All that you need is in your soul. And you can do this, baby, if you try. Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Tremenda canción de Lynyrd Skynyrd, una gran canción. Y estos van a ser nuestros invitados del día de hoy. Esta canción es la número 4 de su álbum Pronounced Lynyrd Skynyrd. Vamos a leer esto. Aquí dice: el álbum Lynyrd Skynyrd de 1973 es el primer álbum de estudio del grupo estadounidense de rock sureño Lynyrd Skynyrd, publicado en 1973. El título del álbum se refiere a cómo se pronuncia el nombre de la banda, producido por Al Kooper. El álbum contiene Free Beer con el solo de Allen Collins, en que Guitar World ubica en la posición número 3 en su lista de los 100 mejores solos de guitarra en la historia. Ay, no manches, hay que escucharlo, eso está chingón. Bien, pues abrimos con esa rola que se me hizo muy bonita, apenas la escuché esta semana. Y dije, no, pues esa rola como que merece ser de las favoritas, ¿no? De mis favoritas. Y voy a compartirlo acá en la Casa del Rock. Y pues fue con la que abrimos. Así como que no me acuerdo, no tenía así como que un material bien específico como para comenzar. Pero me acordé de esa rola y dije, va. Ni siquiera me acordaba del nombre, pero dije, esta de ser. Y sí, resultó que esa era la buena. Bien, pues por acá Alexan dice: buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, ya presente para disfrutar de buen rock. Bien, entonces Alexan, qué bueno que ya andas ya acá con toda la pila puesta, ¿no? Y también acá Mitra dice: redes spameadas. ¿Con spam? Y acá la señora Eva, muy buenas noches señora Eva, qué bueno que ya anda por acá, lista para también para compartir buenas rolas, ¿no? Puede pedir, ya sabe que acá la rola que quiera acá que la banda conozca o que escuche, que quiera compartir aquí con la comunidad de CDMX, la Casa Radio, pues aquí es chido, ¿no? Que nos haga ver acá su material, que pues que atesora, ¿no? Ya sabemos que es como un tesoro para nosotros tener ahí un acervo musical, ¿no? Acá en la mente. Igual no lo tenemos físicamente, pero lo tenemos en la mente porque sabemos y conocemos esas canciones, ¿no? Que pues ya de alguna forma pues ya los podemos conseguir aquí de una manera más rápida, ¿no? Ya no es necesario conseguir un disco o un cassette o un CD. Ya aquí ya con las redes sociales, ya saben, con toda la onda de cómo se comparte la música ahora en el internet, pues podemos tener acceso casi a todo, ¿no? Y también por acá Ruth dice, buenas noches, saludos saludos a toda la banda lista para desvelarme. Bien, entonces Ruth, qué bueno, eso es tener actitud, ¿no? Una actitud rockera. Y eso es lo bueno, ¿no? Estar aquí, una actitud rockera y con ganas de compartir buena música, ¿no? Y buenos momentos. Aquí Mitra dice, quiero decir que ya invitamos a la audiencia a escuchar el programa. O sea que sí, porque ya compartió de manera masiva la transmisión Mitra y pues es como una especie de spam, ¿no? Pero no. Pero Mitra ya sabemos cómo se las gasta pues para por acá mover el material. Y eso es chido, Mitra. Bien, pues seguimos por acá escuchando buenas rolas. Y vámonos con otra rola de Lynyrd Skynyrd, de ese álbum que tenemos acá como invitado. Vámonos ahora sí con la primera. I Ain't The One. Esto dice así. We'll be right back. El tema I Ain't The One, Lynyrd Skynyrd, de su álbum debut del año de 1993, homónimo, Lynyrd Skynyrd. El primer tema de este disco, muy rock and rollero, muy chido, ¿no? Con un sonido muy, muy, muy rico, ¿no? Se oye todo bien definido y un sonido muy rockero, muy rock and rollero, ¿no? Pero perdón, con buen feeling. Bien, seguimos ahora sí que escuchando material de esta banda, que es la invitada. Si conocen alguna rola de ellos, pues también pueden pedirla, ya saben. Entonces seguimos por aquí. Mitra por acá ya está platicando con la banda acá en el chat oficial de Metal Blood. Y acá Ruth también pidiendo bastante material. Y aquí Mitra dice, ahorita checamos qué va saliendo, dice Mitra. Dice Ruth, tenemos un desayuno pendiente, le dice a Mitra. Yo leyendo todo el chisme, ¿no? Dice, dos de hecho, dice Mitra. Y dice Ruth, dos. Dice, dos, le corresponde Mitra. Bueno, Mitra está acá como que con ganas de echarse dos desayunos, no nada más uno. Pero yo creo que uno está bien, Mitra, uno bien surtido, acá bien, bien llenador, yo creo que ya con eso, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos a compartir la primera rola que nos pide Ruth, que se llama Una Mona para el Olvido, de la banda Hazel, una banda mexicana. Ahí estuvo tocando un amigo, un amigo que se llama Luis Camacho, un bateco que ha tocado con muchas bandas. Ha andado pues, con varias bandas por ahí rolando, ¿no? Y me acuerdo que en un momento estuvo con Hazel echándose ahí unas giras con ellos. Y me platicaba de esa rola que se llama Una Mona por el Olvido, que pues hablaba, ¿no? De que el cantante, creo que pues, en algún momento de su vida, pues anduvo acá, pues un poco tristón y con eso se consolaba. Más o menos así me acuerdo un poco, no me quedan del todo. Pero bien, pues vámonos con esto que dice así, Hazel, Una Mona para el Olvido. Esto dice así. Yeah. camino, inhalando amor. Sus alucinas la acompañan, son sus mejores cuates, se olvidan del dolor. Alucinando que nada es cierto, que esos son los sueños, que están llenos de dolor. Una mona para el olvido, Hazel. Esta rola de Hazel, banda de Nezahualcóyotl. ¿Quién nos puede platicar más cerca de Hazel? Porque estoy buscando por acá por internet, pero no encuentro mucha información. Pero yo sé que es una banda ya que ya tiene una gran trayectoria. Yo me acuerdo que Hazel en un tiempo pues fue considerada como de las revelaciones, ¿no?, del rock urbano. No paraba de tocar y encabezaba los carteles en las tocadas de acá de Tlalnepantla y de varios lugares, ¿no?, donde se suelen hacer esos toquines acá masivos urbanos. Y pues Hazel estaba pegando con todo. Esa rola de Inhalando Amor. Y es muy cañón, ¿no? Esto que narra acá Hazel. Yo recuerdo que llegamos a tocar en algunos eventos en... Ya saben, llegamos a tocar en la Arena López Mateos, llegamos a tocar en algunos lugares también acá como el Molinito, ¿no?, en algunos bares de por allá. Me acuerdo que el día que tocamos en el Molinito, tocamos en un bar. Y era un bar pues relativamente pequeño, ¿no? Inclusive el escenario nada más estaba como unos 10 centímetros del piso. Era como una especie de tarimita. O sea que teníamos al público ahí completamente cerquita, ¿no?, a nosotros. Pero me acuerdo que sí me impactó mucho una imagen de una chica que estaba ahí en la tocada con su bebé en brazos. Y con una mano sosteniendo a su bebé y con la otra mano inhalando, pues, chemo, ¿no? Y o no sé qué sería lo que estaba inhalando. Pero sí se me hacía una escena así como muy, muy cañona, ¿no? Y eso me inspiró como para acabar una letra de una canción que tenemos que se llama Miseria. Y pues ahí habla, ¿no?, de que muchas veces queremos pues evadirnos, ¿no?, también, ¿no?, de los problemas, de las cosas cotidianas, así que luego nos llegan a afectar. Y pues que acabamos en un laberinto, ¿no?, en el que muchas veces pues ya nos gana el vicio y ya no salimos de ahí, ¿no?, hasta que llega el fin, ¿no? Entonces una cosa así como para la reflexión, ¿no? Yo traté de escribir esa canción como para motivar a la banda, ¿no?, a que reflexionara un poco sobre esas situaciones que son muy cabronas, ¿no?, que son cosas que no lo llevan a nada positivo. Bueno, a nada bueno. Y en cuanto a salud, ¿no?, ya saben, salud mental, salud física. Y pues lo mejor es encontrar otras alternativas, ¿no?, que los lleven realmente a, pues, a salir, ¿no?, de esos estados de vulnerabilidad en la que se encuentran, ¿no?, que es algo muy cañón. Bien, y es difícil, ¿no? No es tan fácil, la verdad. Sí, uno puede decir las cosas, pero la verdad, para hacer unos cambios luego sí se requiere un gran esfuerzo, ¿no?, o una gran reflexión, ¿no?, y una gran conciencia. Y muchas veces en esas situaciones es muy difícil lograrlo. Pero pues bueno, hay gente que sí lo logra y pues ahí está el ejemplo, ¿no? Ojalá pues la banda, ¿no?, tenga ese chance de... Y esa oportunidad, ¿no?, de poder enmendar sus caminos. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Y por acá Alexan también ya nos pide un material. A ver, vamos a ver qué nos dice Alexan. Dice una rola, por favor. Dice Living After Midnight de Judas Priest. Vamos a lanzar esa rola, ¿no?, que también como que trae buenos recuerdos, ¿no? Trae buenos recuerdos esta rola de Living After Midnight, que es una rola que se desprende del álbum de Judas Priest, British Steel. British Steel de hace unos añejos, ya de Judas Priest. Vámonos con Living After Midnight, una rola muy bailable. Vámonos. Living After Midnight, Judas Priest, de su álbum British Steel del año de 1980. Una rola muy chida, llena de rock and roll y metal. Sonaba más rockera, ¿no? Más que metalera, ¿no? Y vamos a leer un poco acá de lo que dice Wikipedia acerca de este material, ¿no? British Steel es el sexto álbum de estudio de la banda británica de heavy metal Judas Priest, publicado en 1980 por Columbia Records. Es la primera producción con el baterista Dave Holland luego de ingresar a la banda en agosto de 1979 en reemplazo de Les Binks. Para muchos críticos es el trabajo que los consagró en los mercados mundiales y que colocó al heavy metal en la escena musical de principios de los 80. Además, es considerado como la grabación que encabezó la nueva ola del heavy metal británico durante el primer semestre de ese año. También y con el pasar de los años ha sido colocado en diversas listas sobre los mejores álbumes de metal. Un ejemplo de ello es que en 2005 la revista Kerrang, una revista inglesa, lo posicionó en el puesto 12 de su lista de los 100 mejores álbumes británicos. Pues ahí está, es un álbum muy chido, ¿no? Muy bueno, lleno de buenas rolas, y ya saben, ahí están las rolas clásicas, ¿no? De Judas Priest, ¿no? Las que, como dicen, ¿no? Los llevó colocarse, ¿no?, en el gusto, ¿no?, de la banda rockera y metalera, ¿no?, que empezaba ya a despuntar en principios de los años 80. Recuerden que también ahí se desprende la de Rompiendo la Ley, ¿no?, y es una rola bien cabrona. Son las clásicas de Judas Priest que no faltan en los conciertos. Bien, espérenme tantito por acá. Está bien. Y pues por acá Ruth, acá pone un gatito. Dice, tu cara cuando estás escuchando rock y el vecino pone cumbias, te sacas de onda. Te quedas desconcertado, ¿no? Y Alex Velázquez ya también anda por acá. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por aquí ya listo también para compartir buenas rolas o para escuchar, ¿no?, buen material también. Bien, pues seguimos por acá compartiendo buenas rolas y vámonos con nuestro invitado que tenemos por aquí ya el día de hoy, Liner Skinner. Vámonos con el siguiente tema, Thursday Gone. Vamos a escuchar a estos maestrazos. Thursday Gone. I don't know. Tuesday's Tuesday is gone. Tuesday gone. Liner Skinner. Tema del año de 1973. Tenemos como invitado este material de Liner Skinner. Una banda bien rockera. Lleno de buen feeling. Seguimos compartiendo material bueno del día de hoy. Y por acá nos pide Ruth también un material de la banda Ángeles del Infierno, de su álbum 666. Nos pide el tema 666, este disco lanzado por allá por el año de 1988, esos Ángeles del Infierno. Recuerdo cuando lo alternamos con ellos, ya hace un resto, y eso siempre lo repito, ¿no? Pero me acuerdo que estábamos ahí viéndolo, estábamos en el toquín. Nos tocó abrir la tocada ese día allá en Querétaro. Tocaron, ahora sí que tocamos nosotros, Shendra, tocó Next, tocó Six Beer, que es una banda de Querétaro, y Los Ángeles del Infierno, pues que eran los buenos, ¿no? Los que llegaban acá con todo a invadir ahí Querétaro. Y ya nos tocó abrir el evento, ya tocamos, y ya, ahora sí que acabamos nuestra presentación. Y ya, pues que le comento al organizador del evento: oye, ¿qué onda? ¿No hay manera de que nos tomemos una foto con Los Ángeles? Sí, déjame hablar con ellos, a ver qué onda, ¿no? Y ya se mete ahí a los camerinos, que eran como los vestidores, hagan de cuenta. Sí, eran unos vestidores ahí, ¿no? De esa arena, ¿no? Era la arena Querétaro. Pues ya, que nos pasa así, pásenle, muchachos, acá están. Pues ya estaba ahí el guitarro y el vocal, ¿no? Estaban ahí, ya listos para tomarnos la foto con ellos. Y estuvo chido, ¿no? Acá, yo me los imaginaba acá, pues no tan altos, ¿no? Pero estaban bien grandotes, ahora sí que el vocalista y el guitarro, ¿no? Acá bien enormes. No me imaginaba que estuvieran acá tan grandes, pero pues bueno, así muy, muy macizones. Pues ya nos tomamos la foto con ellos. Estuvo chido la experiencia estar ahí con Los Ángeles del Infierno, que es una de las bandas que, pues en lo personal, pues a mí me gustaron mucho, ¿no? Cuando los escuché su estilo metalero, cantando en español. Que se me imaginaba mucho a Judas Priest, pero en español, ¿no? Y sí me gustaba su onda, ¿no? Tenían unas rolas acá prendidas. Y vamos a escucharlos, vamos a recordarlos a estos tremendos músicos españoles, Los Ángeles del Infierno. Vámonos con el tema 666. Esto dice así. We'll be right back. dando por detrás Ángeles del Infierno de su álbum 666. Ahora sí, vámonos con la rola del 666. Esa fue una rola como de extra. Esto dice así. Vamos a buscarla a ver qué. Como que no aparece. A ver, déjeme ver si aparece la rola. Es que aparece nada más acá como un cover. A ver, aquí está ya. Esto dice así. Ah, no es cierto, Ángeles del Infierno. 666 Ángeles del Infierno, de su álbum homónimo. Un gran material de Ángeles del Infierno. Esta canción me hace recordar a un cuate, mi cuate Mario, que ya tiene un resto que no veo, que solía echarse esa rolita, ¿no? Y se la aventaba bien, casi se la aventaba en el mismo tono, la entonaba chido. Esta rola de Los Ángeles del Infierno, esta banda española, que ya tiene un rato de que no viene por acá, ¿no? Era una banda que era muy asidua a tocar por acá, por Ciudad de México. Bueno, más bien en México, ¿no? Porque se trasladan a diferentes ciudades, ¿no? Diferentes estados. Y ya tiene un ratón que no, que no los oigo mencionar en algún evento. Y Mitra por acá dice, tal vez ustedes se rían de mí, dice, pero Ángeles del Infierno siempre se me ha hecho una versión en español de Judas Priest. Al menos yo los oigo y a veces pienso en Judas. Sí, pues es lo que comentaba Mitra, que sí, tienen así como esa influencia, ¿no? De Judas. Pero está chido, ¿no? Acá que la canten sus rolas en español y que las pudieron más bien acoplar bien al estilo, ¿no? Al género, ¿no? Musical. Que era como que difícil escuchar una banda que cantara en español, ¿no? Y que cantara metal, ¿no? Y chido, ¿no? Que de buena calidad, ¿no? Como, y acuérdense de Luzbel, ¿no? Que también logró hacer una cosa bien cabrona, pero más original, ¿no? Ahora sí que original. Porque la voz de Wizard es una voz bien cabrona, bien original. Y aparte, pues las composiciones, ¿no? También de Luzbel, también unas composiciones muy, muy, muy originales también. Con sus influencias, claro, pero con su toque muy personal, ¿no? Como que no los podías ni etiquetar, ¿no? Ni comparar con alguna banda así fácilmente. Pero Ángeles del Infierno, sí, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Un saludo para mi buen amigo Enrique Díaz, que también anda por ahí. Esperemos que nos esté escuchando, Enrique. Un saludo para Lucy también. Y para varias bandas que anda por ahí, ¿no? Mi buen amigo David. David de la banda Brujo, del grupo Brujo, que ya tiene un rastro que no veo. Espero que esté bien por ahí, escuchando buena música. Y es un gran conocedor de rock también, David. Y acá María Elena también, que de repente se conecta también a escucharnos y también a compartir buen material. Bueno, no comparte material María Elena, pero sí nos escucha y también sabemos que tiene una gran colección de discos de vinilo. Bien, entonces María Elena, qué bueno que andas por ahí. Un saludo para Esmeralda, también una de mis alumnas, que también de repente también nos escucha, nos llega a escuchar por ahí en algunas ocasiones. Y qué más, a mi sobrina Irene, ¿no? Que también es una gran rockera, gran conocedora, que también algunas veces nos ha acompañado por acá. Y así, hay varios por ahí que están conectados el día de hoy por ahí. Hay mucha banda que también es de bajo perfil, pero pues que anda escuchando la transmisión y pues deleitándose, ¿no? Con esas buenas rolas. Bien, pues vámonos con más material. Seguimos con nuestros invitados. Liner Skyner, vámonos con Jimmy Tree's Tips. Vamos a regresar esta pieza. Sí, esta de Judas Priest fue para... también para Ruth, ¿no? Que nos pidió bastante material el día de hoy. Para Ruth ese material. Bien, pues vámonos con esto que dice así. Jimmy Tree's Tips. Liner Skyner. Favor from you. Oh. Give Me Three Steps, Liner Skinner. Estamos escuchando esta banda, Liner Skinner, una buena agrupación, con unas rolas bien bonitas, bien rockeras. Vamos a buscar acá un poco de información de Liner Skinner. Ya saben que tenemos acá la Wikipedia. Liner Skinner es una banda de rock estadounidense formada en 1964 por el vocalista Ronnie Van Zant, los guitarristas Gary Rosington y Allen Collins, el batería Bob Burns y el bajista Larry Hustorm en Jacksonville, Florida. Originalmente el grupo adoptó distintos nombres antes de decidirse por Liner Skinner en referencia al profesor de gimnasia de algunos de sus miembros. Ahí está Liner Skinner, toca varios géneros, ¿no? Rock sureño, hard rock, blues rock, boogie rock. Su periodo de actividad ha sido del 64 al 77. Y luego volvieron a la actividad en el 79. Porque hicieron como una pausa del 77 al 79. Y luego del 87 a la actualidad. Ahora sí que se ve que en el 79 se reunieron. Y después se desintegraron otra vez. Y en el 87 se volvieron a reunir y... a la actualidad pues siguen tocando desde el 87, pues ya también ya tiene un resto de tiempo, ¿no? Un buen de años. Esta banda ya es legendaria, ¿no? Ya es de aquellos años de los 60, pues es una banda ya pues ya de los inicios del rock, ¿no? Ya saben. El rock surgió y explotó en los 60, como lo conocemos, ¿no? Con los Beatles, con los Rolling Stones, con The Who, pues con Janis Joplin, con Jimi Hendrix, con los Doors. Y así pues ya ahora sí que Liner Skinner pertenece a esas generaciones, ¿no? Aunque su primer disco lo sacaron ya en los 70s, ¿no? Pero pues es una gran agrupación esta que tenemos acá el día de hoy. Bien, pues vamos a adoptar otro invitado. Este va a ser Judas Priest, ya que nos pidieron una rola de ellos, que también es una banda que también es de principios de los 70s, Judas Priest. Y en sus primeros discos también suena muy rock and rollero, ¿no? Y poco a poco se fue evolucionando Judas hasta convertirse en la banda que es, ¿no? Una banda llena de metal y de las bandas más influyentes, ¿no? Dentro del género, ¿no? Porque es una banda que sí ha... pues ha hecho... ahora sí que ha evolucionado en cada material que saca, ¿no? Pues vámonos con este disco que tenemos acá. El British Steel. Que es el que tenemos aquí como invitado... agregado, ¿no? Vámonos con Rapid Fire. Rapid Fire, Judas Priest, de su álbum British Steel, del año de 1980. Agregado a los invitados. Y por acá, saludos desde la Tomandancia, buenas a todos, dice René desde la Tomandancia, está toda la banda por allá reunida. Dice ya acá sintonizando la casa del rock, viendo pues, toda la banda que está allá en la Tomandancia, pasándola bien, ¿no? Reunidos ya como de costumbre, ¿no? Yo creo que ya tenía un rato, ¿no, René, que no se reunían en la Tomandancia? A ver qué nos platicas, ¿cuánto tiempo quedó así como que en pausa la Tomandancia? Y parece que hoy retoma las actividades, ¿no? Y acá Alex Trasher, que también está en la Tomandancia. Saludos, Arturo, todas y todos los fans de la Casa del Rock, su cuate Alex Trasher. Vientos, Alex, qué bueno que andas por acá. Y allá en la Tomandancia, ¿no? Ya como se debe, ¿no? Compartiendo con la banda. Y acá dice Mitra, dice, ven, escuchar a Los Ángeles del Infierno nos remite a Judas Priest. Sí, ya lo tenemos aquí como invitado a Judas. Dice aquí René, dice, ay, leve por la pandemia. Sí, le bajaron un poquito por la pandemia, pero pues ya están como que retomando actividad ahí la banda. Ya listos para, pues compartiendo chido, ¿no? Ya saben, es padre, ¿no? Reunirse la banda y estar compartiendo ahí, departiendo, ¿no? Una comidita y una bebida, ¿no? Acá saludable. Viendo, espero que la pasen chido. Y que sigan cotorreando como se debe, ¿no? Bien, pues seguimos por acá buscando material. Entonces por acá nos piden una rola, pero no la encuentro. Y ahorita la agregamos a la lista y mientras vámonos con otra rola de Liner Skinner, que es la invitada del día de hoy. Vámonos, Things Going On. Esto dice así. We'll be right back. Things Going On, Lynyrd Skynyrd, de su álbum del año de 1973, homónimo, pronounced Lynyrd Skynyrd. Vamos a leer un poco más cerca de Lynyrd Skynyrd. Entonces, como les dije, originalmente el grupo adoptó distintos nombres antes de decidirse por Lynyrd Skynyrd, en referencia al profesor de gimnasia de algunos de sus miembros, ¿no? Dice aquí, entre 1973 y 1977, tras la llegada del tecladista Billy Powell, del bajista Leon Wilkinson, del batería Artemus Pyle y de los guitarristas Ed King y Steve Gaines, el conjunto grabó 5 álbumes de estudio, de los cuales se lanzaron como sencillos sus 2 canciones más conocidas, ¿no? De Sweet Home Alabama y Free Bird. La revista Guitar World ubica a esta última en la posición número 3 en su lista de los 100 mejores solos de guitarra de la historia. Ambas canciones figuran en el Salón de la Fama de los Grammy. Hijo, que tengo muchas ganas ya de escuchar esa rola, pero voy a aguantar un poquito más. Ahí la tenemos ya ubicada y vamos a aguantar un poco. Y acá Alex ya también está pidiendo material. Dice esta rolita, sí, por favor, In My Chair, Status Quo. Es una rola que va como muy ad hoc, ¿no? Con lo que traemos. También una rola, una banda muy rock and rollera, ¿no? Acá muy chida. Y vamos a lanzar esa rola de Status Quo. In My Chair, vamos a buscarla por acá, ¿verdad? Para que... Para que no nos interrumpa la rola. Vámonos con esto. Para Alexa, se llama In My Chair, Status Quo. Vámonos. I saw her talking now. My ears were burning. Her feet started walking now. They started turning. Eyes were half open, but she didn't see me there. We ran a long walk across the rooftops in my chair. Had a car in my pocket and we started moving. And a helmet said, was that she using? Minds were half open, but he didn't see him there. Put the car back in my pocket and I'm still here in my chair. In My Chair, Status Quo. Qué buena rolita, ¿no? Muy chida. Bien, vamos a leer algo de este tema. Dice, In My Chair es un sencillo lanzado por la banda de rock británica Status Quo en 1970. La canción fue escrita en una tarde por Francis Rossi y Bob Young en la cocina de Rossi. El sencillo fue producido por John Shudder. Más tarde apareció en numerosos álbumes recopilatorios, incluidos Pictures y 40 Years of Hits. La canción se ha mantenido como una característica habitual de los sets en vivo de Status Quo durante las décadas posteriores, incluido su primer álbum en vivo en 1977. Esta es algo de lo que nos comparte Wikipedia acerca de este material que escuchamos de Status Quo, esta banda británica que lanzó ese tema ya en el año de 1970 como un sencillo. Bien, entonces José, también anda por acá José, ese que se llama José. Dice, alcanzo a escuchar una rola, una hora, saludos, dice José. Bien, entonces José dice, escuchando esa rolita que pidió Alexan, saludos por cierto a Alexan. Si se puede y da tiempo, una rola de Bob Dylan, se llama The Band of the Hand, por favor. Sí, ahorita la agregamos a la lista, José, ¿cómo no? Acá Alexan dice, saludos a Mitra, La Tomandancia, René, Alex Trasher, Luis Lobo y compañía. Dice, toda la banda que anda por allá en La Tomandancia. Sí, sabemos que está toda la banda por allá. Ahora sí que compartiendo, ¿no? Y acá nuestra rola dice, porfa, para La Tomandancia. Ya también piden un material acá en vivo. Bien, entonces ahorita lo mandamos. Battle Cry. Se avienta una rola acá de nuestro invitado del día de hoy que tenemos acá. De uno de los invitados que tenemos por aquí. Y acá Alexan, gracias. Dice, bien, Alexan. Bien, pues vámonos con otro material que nos piden por acá en el chat oficial de Metal Blood. La canción de Cristo Viejo. Mi Cristo Viejo. Vámonos con esta rola que la interpreta la banda mexicana Liran Roll. Vámonos con esto que dice así, Mi Cristo Viejo. No logro soportar escuchamos el tema Mi Cristo Viejo con Lear and Roll. Al estilo de Lear and Roll, estuve buscando un poco de información por acá en, ya saben, en la red. Y aquí apareció Mi Cristo Viejo, pero con la rondalla de Saltillo. Y aparecían con varios artistas, ¿no? Y bueno, la canción es del compositor Eduardo Romero Alemán. Se ve que es una canción que ya tiene sus añitos también. Y que la han versionado, ¿no? Varios artistas por ahí. Y entre ellas, pues, no podía faltar acá la banda de Lear and Roll haciéndole su versión. Bien, eso fue para La Tomandancia, que la pide por ahí Ruth. Pidió este material. Y pues bueno, qué bueno que la, que está este Ruth disfrutando de esa transmisión, ¿no? Escuchando estos materiales que nos compartió el día de hoy. Bien, seguimos por acá. Y también José, como les digo, ya pide un material de Bob Dylan y Band of the Hand. Vamos a buscar ese material que nos pide José. Ya tenía de rato que no andabas por acá, José. ¿Dónde andabas? Perdido, José. ¿Qué nos platicas, José? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Qué onda? ¿Qué hay de nuevo? Ya sabes que próximamente ya se acerca el aniversario de la Casa del Rock. Y pienso hacer una reunión igual como la que hicimos en algún momento, así de manera virtual, en la que vamos a exponer, ¿no?, algunas de sus obras, de sus creaciones. Ya saben, aquí en el segundo aniversario hicimos una especie de exposición, ¿no?, en la que la banda nos compartió pues sus habilidades, ¿no?, ya sean para el dibujo, para la papiroflexia, como en el caso de José, que de repente pues se puso a hacer ahí un dragón acá con una hoja de papel. Se vio padre porque lo puso acá en cámara rápida cómo fue armando su figurita, y no, pues bien cabrona, ¿no?, bien cañona la figura que nos compartió José. Y aparte también la musicalizó con una de sus rolas, ¿no?, una rola original, y se me hizo muy interesante. También Fabián compartió también por ahí el proceso de producción, ¿no?, de un video hecho con, ahora sí que a manera de 3D, ¿no?, usando esas herramientas, ¿no?, de tecnología 3D, ¿no? Y también estuvo muy chido como nos lo platicó. También Mitra nos compartió también un material. Y así, ¿no?, varias bandas, ¿no?, estuvo acá compartiendo. Así es que si saben bailar, saben contar cuentos, chistes o algo, pues pueden grabar un video o algo y compartirlo, ¿no?, pues para acá, para el aniversario. Yo les voy a mandar acá las bases para que más o menos acá tengan una idea y puedan compartir, ¿no?, algo para ese día, ¿no?, que hagamos una especie de convivencia virtual. Luego dice acá José, dice acá, me decías que luego me tengo que acostar bien temprano. y yo apuntado ya para el aniversario. Mientras, José, qué bueno que sí te apuntas para el aniversario. Sí, luego así como dices, ¿no?, hay veces que uno sí tiene ganas de echarse un descansito acá temprano, pues está cansado pues del trabajo y eso, pues como que sí de repente quiere llegar a su casa y ya no saber nada, ¿no? O puedes poner la música y no, pues ahí que toque solito, ¿no? Y ya te arrullas, ¿no? O escuchas la transmisión y después ya te olvidas, ¿no?, de la transmisión y ya te duermes, ¿no? Dice aquí, Mitra dice, nos platica de sus habilidades que tiene, dice. Yo tengo habilidad para ver la tele, me apunto para la edición de este año. Pues ahí está, Mitra, pues mándanos un video acá viendo la tele, a ver qué onda. A ver qué es lo que ves, ¿no? Para ver si alguien te interesa, ¿no?, por ver esos programas, ¿no? Bien, así que ya saben, si saben pintar acá, dibujar, crear cortometrajes, así componerse una rolita, pues ahí ya saben, aquí hay chance. Está abierto el espacio, ¿no?, pues para que hagamos esa convivencia. Y también si quieren compartir una receta de cocina también acá, que se vea el video donde están compartiendo acá cómo hacen algún postre, alguna bebida especial, pues también está padre, ¿no? Ahora sí que para los de La Tomandancia, si tienen ahí habilidad para, ya saben, pues para preparar una bebida especial chida, pues también lo pueden hacer y compartirnos ese video, ¿no?, ese material. Bien, pues seguimos por acá. Bien, entonces, Mitra, entonces vámonos con este tema que nos comparte José. Band of the Hand, Bob Dylan and the Heartbreakers. Esto dice así. Of the Hand, Bob Dylan and the Heartbreakers. Original Motion Picture Soundtrack. Vamos a leer por acá algo acerca de este material. Dice: Band of the Hand es una canción del músico estadounidense Bob Dylan y publicada como tema principal de la película homónima, dirigida por Paul Michel Glaser y producida por Michel Mann. Dylan grabó la canción durante su gira por Australia en una en un estudio de grabación de Sydney los días 9 y 10 de febrero de 1986 con el respaldo del grupo Tom Petty and the Heartbreakers. La presencia y la presencia como corista de Stevie Nicks. La canción fue producida por Petty. Ahí está esta buena rola, ¿no?, que nos comparte José. Vientos, José. Muy buen material que nos compartes acá, escuchando a Bob Dylan, ¿no?, con en compañía de Tom Petty and the Heartbreakers y la voz de Stevie Nicks ahí haciendo coros. Esta tremenda cantante, ¿no?, también, Stevie Nicks, que formó parte de Fleetwood Mac, ¿no?, también, ¿no?, una tremenda agrupación, Fleetwood Mac. Bien, y por acá Mitra, a ver, también nos dice, dice que nos enseñen a hacer pan de lembas. Por si tiene alguien la receta por ahí, pues también que la comparta, ¿no? Estuve investigando acá qué son las lembas. Dice, lembas es el nombre que recibe un alimento ficticio perteneciente al legendarium del escritor J.R.R. Tolkien. Se trata de un pan que recupera las fuerzas de aquel que lo toma. Pues ahí está, si alguien se sabe esa receta estaría chida, ¿no? Para recuperar las fuerzas y no dormirnos y escuchar La Casa del Rock. Bien, pues seguimos por acá compartiendo buen material. Y vamos ahora con un material que nos comparte. Nos comparten desde La Tomandancia, Breaking the Law. Ya saben que estamos escuchando también en el álbum de British Steel. Y vamos a lanzar esta versión, ¿no?, de Breaking the Law, que la toca Battle Cry. Y por acá José dice, los lembas son como los tamales oaxaqueños. Pues ahí está, pues los tamales oaxaqueños también te recuperan las fuerzas. No, los tamales oaxaqueños están bien buenos. Si alguien se sabe la receta, pues también la puede hacer y ya nos la comparte. Bien, pues vámonos con este material que nos comparte René. Breaking the Law con Battle Cry. Pero vamos a bajarle acá a esto y vámonos con esto que dice así. British Steel. Breaking the what? Breaking the what? Breaking the what? Let's go break that law right now. Nobody cares if I live or die. So I Breaking the Law, Judas Priest, en vivo desde Wacken, en el año 2015. Se desprende del disco Battle Cry. Vamos a ver por aquí. Battle Cry from Life from Battle Cry. Pero es Judas Priest, yo pensaba que era una banda que se llamaba Battle Cry. Pero pues no, un tremendo poder de Judas. Todavía me acuerdo cuando vino a México, aquí en el Palacio de los Rebotes. Ya con la voz de Halford, bien cabrón. Muy buena presentación de Judas. Judas Priest, que es una banda que no se cansa de sacar buen material, ¿no? Siempre nos sorprende con buenas rolas, con buenas producciones. Y pues es una de las bandas que siempre se trata de evolucionar, ¿no? Su sonido. Y sí lo va logrando, ¿no? Acuérdense desde ese Painkiller que revolucionaron bien cabrón el sonido y la manera también de hacer metal. Y así han seguido sacando buenas producciones. Creo que lanzaron uno el año pasado. No lo he escuchado, voy a empezar a checar ese material a ver qué tal. Para ver qué nos ofrece Judas con ese disco. Bien, pues seguimos acá compartiendo material. Antes de que nos acabe la noche, vámonos con otro tema de acá de la banda Liner Skinner. Vámonos con ese tema de Free Beer, ¿no? Para escuchar ese solo que pues que dicen que es uno de los legendarios, ¿no? De todos los tiempos. Vamos a conocerlo y a ver qué opina la banda acerca de este material que vamos a escuchar. A lo mejor ya alguien ya lo conoce, ¿no? A ver qué nos dicen de este tema de Free Beer de la banda Liner Skinner, de su álbum lanzado en el año de 1973. Y esto dice así: Free Beer. To see. Close. Free Beer, Lightner Skinner. Cerrando con toda la fuerza, ¿no? Acá su rola. Empezaron acá suavecitos. Y poco a poco fueron subiéndole acá de intensidad. Y acaban bien cabrón, ¿no? Acaban con mucha fuerza. Y metiendo de varios solos, ¿no? De repente yo llego a escuchar ahí como tres guitarras haciendo solo. Igual unas más tendidas que otras. Otras apoyando un poquito nada más. O haciendo una especie de como de riff. O un lick. Link, más bien un link. Y un lick, ¿no? ya hasta ni sé cómo se dice. Un lick. Y y pues sí, soy bien, ¿no? No soy que soy revuelta la cosa, ¿no? Soy bien. Bien amalgamada la música. Y sí, pues la consideran esta rola. El solo de esta canción como uno de los solos acá más legendarios, ¿no? Como de los mejores solos de todos los tiempos. De este grupo llamado Lightner Skinner. Vamos a leer un poquito más cerca de esta tremenda agrupación, ¿no? Y por acá dice: el 20 de octubre de 1977, el grupo sufrió un accidente de aviación en el que murieron Van Zandt, Gaines y algunos otros miembros, lo que provocó su repentina disolución. Los restantes volvieron a reunirse en 1979 para una actuación y nuevamente en 1987, con el hermano menor de Ronnie Van Zandt, Johnny, como vocalista. Desde entonces la banda ha publicado varios trabajos de estudio, aunque sin el éxito de sus antecesores. La muerte de algunos de los supervivientes del accidente, Allen Collins, Leon Wilkinson, Billy Powell y la salida de Ed King y Artemus Pyle, ocasionaron que el guitarrista Gary Rosington sea el único miembro de la formación original que continúa en el grupo. Pues ahí está, pues tuvieron una disolución bien cabrona, bien trágica, a raíz de ese accidente, ¿no?, que tuvieron. Y pues era una banda que prometía pues mucho, ¿no?, porque en este primer álbum se puede sentir, ¿no?, esa gran calidad, ¿no?, ese gran poder de creación de estos grandes músicos. Y pues al sufrir ese accidente tan cabrón en el 77, pues sí, como que sí, pues movió mucho, ¿no? Ahora sí que la formación original, pues ya no pudieron obtener ese sonido, ¿no?, que los caracterizaba, ya saben. Bien, pues por acá Mitra dice: pues ya está, dice, el pan de Lemba son como los tamales de oaxaqueños y también te recuperan la fuerza, como lo que dice José, ¿no? Vientos, José. Pues acá la tomandancia, pues acá todo lo que dan, el buen Luis Lobo, el Alex Trash, René y compañía, por toda la banda, porque está por allá, ¿no? Ya saben que de repente empieza a llegar más banda, ¿no? Empiezan a juntar por ahí y empieza a crecer la tomandancia. La tomandancia en cuanto a convivencia, ¿no? Bien, pues para acá nos comenta también en el chat oficial de Metal Blood. Dice: para cerrar pongan Love and Ride of Madness de Rhapsody on Fire. A ver, vamos a buscarla. Nos la pide Alex Velázquez. Vamos a lanzar este material. Labyrinth of Madness, Rhapsody on Fire. Antes de que se nos acabe la noche, ¿no? Y ya regresamos para despedirnos. Vámonos con ese tema que nos pide Alex Velázquez, que nos comparte más bien. Labyrinth of Madness, Rhapsody of Fire. Labyrinth of Madness, Rhapsody of Fire, del álbum The Frozen Tears of Angels del año de 2010. Esta tremenda banda, como que me recordó mucho el movimiento perpetuo de Paganini. Por ahí busquen el movimiento perpetuo de Paganini. Está bien cabrón. Y hay un músico mexicano que se aventaba ese movimiento perpetuo en trompeta. Y se oye bien cabrón. Le llaman el movimiento perpetuo porque no hace ninguna pausa. Está bien cabrón. A ver si lo escuchan, pues a ver qué les parece ese de Paganini. El movimiento perpetuo. Bien, pues ya llegamos al final de la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Estamos por aquí ya a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Acá Alexa dice, buenas noches a todos, muy buen programa, que tengan rockeros sueños. Bien, Alexa, qué chido. Gracias por compartir, banda. Ya saben que es padre contar con la colaboración para que esto se haga... Se vaya nutriendo, ¿no? Ya saben, sobre la marcha vamos agregando los temas. Y por ello quedó uno pendiente por ahí, ¿no? Que nos pidió Ruth, pero pues igual la próxima semana ya lo lanzamos. Hay que nos lo ponga nuevamente en la lista como de sus primeras peticiones y la agregamos. Sí, fue un programa acá bastante variado y estuvo chido, ¿no? Estuvimos, ahora sí que, conociendo un poco más de Lynyrd Skynyrd. Esa banda norteamericana muy buena, ¿no? Muy rockera, muy chida. Que pues dejó un gran legado, ¿no? Con esas producciones que hizo, ¿no? Sus primeras producciones. Y pues bueno, ya lo conocimos un poco más. Y también recordamos a Los Ángeles del Infierno por ahí, a Judas Priest, ¿no? Con su material de British Steel. Con buenas rolas de ese disco. Y muchos materiales más, ¿no? Que nos estuvieron compartiendo por acá. Bueno, pues no nos queda más que desearles buenas noches. Pásenla bien, síganla pasando bien, ya estamos en domingo, descansen, agarren fuerzas para mañana estar con todo, disfrutar con todo el domingo, ¿no? Como se debe. Así que nos estamos viendo por acá en la próxima. Soy Arturo Schendler, acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y también en cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Ahí en cdmxlacasaradio.com ya abrí un espacio que dice videos, que donde pueden encontrar acá algunos videos, ¿no? que empecé a compartir. Tengo ahí uno de un documental de Kurt Cobain que está muy bueno, que lo lanzaron en el 2015, donde como que sí comparten acá escenas de Kurt Cobain cuando estaba chavito, un poco más de su historia, platica su mamá ahí, su papá también platica ahí acerca de pues de la vida, ¿no? De Kurt Cobain, ¿no? Cuando estuvo viviendo con ellos, ¿no? De morrito. Y también pues, hay muchas cosas muy interesantes. Vean el video, chequenlo ahí si quieren, ahí en la página. Busquen ahí en la sección de videos documentales y ahí está el de Kurt Cobain. Y también hay una sección ahí de conciertos y está un concierto de The Who. Próximamente iré agregando ahí, como que voy a ir campechaneando, ¿no? Los videos. No voy a llenarlo de videos, sino que voy a ir metiendo uno de repente, un video de alguna banda y luego otro video de otra banda. Y para que pues, puedan consultarlos, ¿no? Y en ese documental, Corny también es culpable. Fíjate que velo, mientras está bien interesante, ¿eh? Yo creo que ves el video y a lo mejor ya tienes otro punto de vista, ¿no? Tú analicen el video, chequenlo ahí en cdmxlacasaradio.com. Ahí en la sección de videos, buscan ahí documentales. Y pues ahí van a checar ese video que es el único video que está ahorita como documental, pero está chido. Bien, pues sales Velázquez acá. Nos compartió buen material también para cerrar con Power. Eso es chido. Gracias, banda. Buenas noches, dice Alex Velázquez. Bien. Bien, pues descansen, cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima por acá. A ver qué nos dice Mitra. Dice, ya estás, dice Mitra. Bien, pues Mitra. Entonces yo les voy a lanzar la convocatoria para ver los que quieran participar en compartirnos acá algo de sus talentos, lo que quieran, ¿no? Ya saben, pues pueden leerse acá un cuento o algo así. O o hacer un poema o no sé. Lo que ustedes quieran compartir acá. Lo que crean que estaría chido compartir acá con la audiencia. Ya sea que hagan un video o un audio, ¿no? No es necesario que hagan el video, ¿no? Pueden hacernos un audio también acá y aquí lo compartimos, ¿no? Ya saben, algún dibujo o lo que sea. Yo les voy a mandar en la convocatoria para que más o menos tengan una idea un poquito más amplia. Y acá Mitra, pues agradeciendo a la banda, ¿no? Por conectarse. Bien, pues bueno.